¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? En el episodio anterior hice mención a la organización Alcohólicos Anónimos y el método que ellos siguen para recuperar a las personas de la adicción al alcohol. Ese método se llama los 12 pasos y no solo lo utiliza Alcohólicos Anónimos, sino lo han utilizado para otro tipo de adicciones. Alcohólicos Anónimos es una organización que empezó en 1935 por William Griffith Wilson y el doctor Bob Smith. Dentro de Alcohólicos Anónimos los conocen como Bill W. y el doctor Bob. Ellos fueron los que crearon la tradición de utilizar los nombres de pila para identificarse durante las sesiones. Y los 12 pasos fueron escritos originalmente por Wilson y otros miembros de Alcohólicos Anónimos, y son la forma, la guía que tienen de recuperación. Ellos desde el principio han dicho que estos 12 pasos no tienen que ver con ninguna secta, religión, partido político, ni organización, ni institución alguna. Y quiero leeros los 12 pasos y quiero comentar los 12 pasos, porque alguno ha manifestado interés en que hable un poco de esto y yo creo que la verdad es que merece la reflexión. El paso número uno dice: admitimos que éramos impotentes ante el alcohol y que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. El paso número dos dice: llegamos a creer que un poder superior a nosotros mismos podría devolvernos el sano juicio. El número 3 dice: decidimos poner nuestras voluntades y nuestras vidas al cuidado de Dios como nosotros lo concebimos. El 4, sin miedo, hicimos un minucioso inventario moral de nosotros mismos. El 5, admitimos ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro ser humano, la naturaleza exacta de nuestros defectos. 6, estuvimos enteramente dispuestos a dejar que Dios nos liberase de nuestros defectos. 7. Humildemente le pedimos que nos liberase de nuestros defectos. 8. Hicimos una lista de todas aquellas personas a quienes habíamos ofendido y estuvimos dispuestos a reparar el daño que les causamos. 9. Reparamos directamente a cuantos nos fue posible el daño causado, excepto cuando el hacerlo implicaba un perjuicio para ellos o para otros. 10. Continuamos haciendo nuestro inventario personal y cuando nos equivocábamos lo admitíamos inmediatamente. 11. Buscamos a través de la oración y la meditación mejorar nuestro contacto consciente con Dios, como nosotros lo concebimos, pidiéndole solamente que nos dejase conocer su voluntad para con nosotros y nos diese la fortaleza para cumplirla. 12. Habiendo obtenido un despertar espiritual como resultado de estos pasos, tratamos de llevar el mensaje a los alcohólicos y de practicar estos principios en todos nuestros asuntos. Bueno, pues esta es la lectura de los 12 pasos. Es importante que cuando ellos dicen a Dios tal como nosotros lo concebimos, es una referencia para decir que cuando hablan de Dios no se refieren a ningún Dios en particular, sino que se refieren al Dios en función de la religión que cada uno profese. He tenido la oportunidad y tengo la oportunidad con frecuencia de conocer a personas que sufren la adicción, de personas también que han superado la adicción después de haber pasado un infierno personal, y no solo ellos, sino a las personas que les rodean. En concreto, el alcoholismo es un problema gravísimo, y yo he visto a familias destruidas y personas que aún siguen arrastrando las consecuencias de lo que el alcohol ha supuesto en sus vidas. Claro, en España la cultura es una cultura muy tolerante con el alcohol. En España no es como la cultura puritana de Estados Unidos, donde los bares son sitios donde no debería de ir una persona decente. En España los bares son un lugar de encuentro para familias. tú puedes ir con tus padres a tomarte algo, con tu novia o con los amigos de trabajo. Puedes ir con tu sacerdote o tu pastor o tu rabino sin problema, porque el bar es un lugar de socializar, es como una cafetería. No es un sitio donde vas a beber hasta salir a cuatro patas, ni mucho menos. No es nuestra cultura, aunque sí en los bares pues te encontrarás a personas que tienen problemas de alcohol. Hace años estuve en una charla que impartió un señor que era alcohólico. Ya sabéis que ellos dicen que nunca dejas de ser alcohólico, simplemente eres abstemio, pero sigues siendo alcohólico aunque lleves tiempo sin beber. Y este señor nos contaba la impotencia ante la incomprensión de su familia, porque este señor había intentado dejar el alcohol varias veces. Entonces, lo que pasa es que, claro, cuando él veía que tocaba fondo o se había metido en líos o en peleas, pues cortaba radicalmente de beber y le decía a la familia: ya no voy a volver nunca más. Y la familia, que no entendía cómo funciona la adicción, siempre le decía cosas como: bueno, tú es que eres muy radical, puedes beber, lo que pasa es que tienes que beber con moderación. No pasa nada que te tomes una copa de vez en cuando. Y aquello decía: bueno, tiene razón mi familia. ¿Y qué ocurría? Pues que volvía a beber. Porque para el alcohólico eso de beber con moderación no existe. O deja de beber o bebe en exceso, hasta matarse lentamente. Los 12 pasos son una estrategia, un método, para vencer un problema que es terrible, un problema que es gravísimo. Hace no mucho tiempo, alguien que sufrió el azote del alcohol en su familia me contaba lo horrible que había sido vivir con un padre alcohólico y cómo el alcohol se lo comía todo. Todo es todo, es decir, el dinero más esencial para las necesidades más esenciales. Para alguien que es alcohólico o que es adicto, dejar la adicción no es ni mucho menos algo sencillo. Y para mí la genialidad, y la verdad es que conozco los 12 pasos desde hace tiempo y me parece que es algo que está muy muy bien pensado, la genialidad de los 12 pasos es que un proceso que es un proceso enorme, difícil, costoso, penoso, lo ha dividido en pequeñas tareas para llegar a una meta paso a paso. Son pasos pequeños, pero los 12 pasos conducen a la libertad. Conducen, primero empiezan con un reconocimiento del problema, ¿no? El paso número uno, admitimos que éramos impotentes ante el alcohol y que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. Dices tú, el paso uno es muy pequeño. No, no es tan pequeño. Para alguien que sufre eso, admitir que es impotente, es decir, que es incapaz, que él no tiene ni la capacidad ni los recursos para vencer el alcohol y que su vida se ha vuelto descontrolada, eso es un gran paso. Y es un paso que conduce al segundo paso y conduce a la final liberación. Y esto a mí me hace pensar una cosa. Hoy en día las filosofías baratas, que son filosofías baratas, te dicen cosas como que todos los recursos que necesitas están dentro de ti. Y yo creo que eso es falso. No solo lo creo, sino lo sé y lo veo casi a diario. El ser humano no tiene recursos en sí mismo. Los recursos suelen estar fuera. Y cuando alguien está controlado por el alcohol, no tiene los recursos dentro de él. Los recursos los tienen otras personas que le van a ayudar. Hay otra parte de los 12 pasos que es, y es el paso número 2, dice: llegamos a creer que un poder superior a nosotros mismos podría devolvernos el sano juicio. Y aquí es donde los 12 pasos para la cultura actual, para el contexto actual, se vuelven incómodos. Quizá en los años 30 hablar de un poder superior o hablar de Dios era algo normal porque la gente de los años 30, en los años 40, 50, pues eran creyentes, más o menos a su manera, más creyentes, menos creyentes. En unos países protestantes, en otros católicos y en otros musulmanes. Pero es curioso que en los 12 pasos se habla de ese poder superior. Claro, hay mucha gente bueno, hay mucha gente, los ateos militantes, y yo creo que casi que los ateos, los antiteístas, pues piensan que esto es una tontería, que el hecho de que los 12 pasos incluyan menciones frecuentes a un poder superior a nosotros, pues es una estupidez. Y en algunos casos, algunos dicen que los 12 pasos, pues simplemente lo que hacen es sustituir una neurosis por un problema. Claro, si tú eres no ateo, sino antiteísta, y crees que el hecho de que tengas convicciones religiosas son una enfermedad mental, pues sí, sí. Pero el problema es que prácticamente 9/10 partes de la humanidad creen en algún tipo de poder superior. Y eso no significa que sean neuróticos ni esquizofrénicos. Como decía el doctor House, ¿no? Si tú hablas con Dios, eres piadoso, pero si Dios habla contigo, eres esquizofrénico, ¿no? Es una cita que me hace gracia porque, quiero decir, está bien tener fe en Dios, pero estar loco, estar perturbado, estar enfermo es otra cosa muy diferente, ¿no? Sino que se lo digan a Kepler, que se lo digan a Pascal y que se lo digan a una buena parte de los astrofísicos, que por cierto son teístas en su mayoría, y una buena parte de los premios Nobel. Yo, ante las dudas que hay en cuanto a las menciones al poder superior, pues yo creo que hay una evidencia que da respuesta a estas objeciones, y es que los 12 pasos funcionan. Los 12 pasos funcionan, y funcionan muchísimo mejor que otros tratamientos y que otras terapias. Y los 12 pasos, en ese sentido, pues son respetuosos con la visión del mundo. Un musulmán puede seguir los 12 pasos sin que se sienta violento. Un hindú, o alguien que crea en dioses extraterrestres o en la religión Jedi, en la fuerza, ¿no? Algo tan vago como un poder superior, ¿no? Yo tengo amigos que se confiesan ateos, pero sí creen que algo hay. No serían capaces de definirlo, pero sí creen que hay algún tipo de inteligencia mayor, superior, persistente y eterna. Y bueno, pues eso es una cosmovisión que es completamente compatible con los 12 pasos. Los 12 pasos, además, dan importancia al grupo de apoyo. El grupo de apoyo es fundamental para la recuperación de la persona esclavizada por el alcohol. Y yo creo que eso es algo muy interesante a reflexionar en esta cultura tan individualista. Occidente se está muriendo de soledad. Es tremendo. Hay un dato que se oculta en las noticias, que son las cifras de suicidios. Durante los 3 años peores de la crisis, 13.000 personas se suicidaron. Esto es una cosa gravísima porque todos los días había suicidios de gente desesperada. Claro, las autoridades no quieren que eso salga en la prensa por si se produce el efecto llamada y el efecto imitación, ¿no? Que es una cosa curiosa, es decir, no dan los efectos, no dan las cifras de suicidios, vaya a ser que la gente le dé por imitarlos, dan las fichas de los hombres que matan a mujeres todos los días, sin embargo, no dan las cifras de mujeres que matan a sus hijos o a sus parejas. Porque, oye, las mujeres no son espíritus puros. Hay hombres malos y hay mujeres malas. Ni todos los hombres son malos, ni todas las mujeres son malas. Pero es una forma perversa de dar las noticias. En Occidente se está produciendo una epidemia de soledad tremenda. Más de la mitad de los matrimonios que se conciertan se separan, y mucha gente vive sola y mucha gente muere sola. En Alcohólicos Anónimos han recuperado la visión del grupo de apoyo, que rompe con esa cultura individualista. No, no, yo es que no quiero, no. Y yo creo que es algo que tenemos que recuperar. Necesitamos, como seres humanos, vivir en sociedad. Necesitamos nuestro pequeño grupo. Necesitamos volver a ese concepto de tribu, familia, país, que nos acompaña. En otras culturas, o en la España rural, o cuando la familia era más fuerte, esos problemas no existían, porque el individuo formaba parte de un pueblo, de una familia con fuertes lazos. No estaba solo, como en Suecia y en países Noruega, Escandinavia, todos estos países que están viviendo una epidemia de gente que vive sola y muere sola. De hecho, el otro día me comentaba un amigo de padres británicos, que el Reino Unido ha creado un ministerio, que es el Ministerio de la Soledad, para prevenir la depresión y este tipo de cosas. Es tremendo, ¿no? Hay otra cosa que me gusta mucho de los 12 pasos y de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Y es no solo el reconocimiento, es decir, el reconocimiento del daño que se hace, lo que es el concepto, el viejo concepto del arrepentimiento, pero no es un arrepentimiento en plan mortificarse, no es un arrepentimiento oscurantista, sino un arrepentimiento de tipo práctico, que lo que guía a la persona es a restaurar relaciones y a restaurar el daño causado, a reparar el daño causado, que es lo que dice el paso número 8, ¿no? Hicimos una lista de aquellas personas a las que habíamos ofendido y estuvimos dispuestos a reparar el daño que causamos, ¿no? El alcohol no solo daña, y las adicciones, por ejemplo el juego, no solo dañan a la persona, dañan a su matrimonio, dañan a sus hijos, a sus vecinos, a su familia. A veces la adicción hace que se incurran deudas, en violencia y en muchísimas situaciones tóxicas y desastrosas. Por lo tanto, la visión que tienen los 12 pasos no es solo que la persona deje de beber alcohol, sino que también la persona recupere la normalidad de una vida equilibrada, de una vida armoniosa. El paso número 11 dice: buscamos a través de la oración y la meditación mejorar nuestro contacto consciente con Dios. Seguro que habéis visto en muchas películas lo que Alcohólicos Anónimos llaman la oración de la serenidad. Y seas muy creyente o muy poco creyente, creo que esta oración es muy bonita y muy práctica. Algunos no creen en Dios y utilizan esta oración como una especie de mantra, como una especie de afirmación para recuperar la serenidad. Dice así: Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que puedo y la sabiduría para reconocer la diferencia. Me parece absolutamente genial, ¿no? Concédeme la serenidad, para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Es decir, si hay algo en tu vida que realmente no lo puedes cambiar, pues no te amargues, no te frustres, no te llenes de amargura, no te salga una úlcera, sino acéptalo con serenidad. Esto es una cosa muy oriental, ¿no? Muy budista, ¿no? Impasividad, no impasividad, sino la serenidad de aceptarlo. El segundo paso es el valor para cambiar las cosas que puedo cambiar. Es decir, hay cosas que sí podemos cambiar y tenemos que tomar el control de la situación. Y en Alcohólicos Anónimos, una de las cosas que te enseñan es a tomar el control de tu vida, a tomar las riendas de tus decisiones. Dios mío, dame el valor para cambiar las cosas que puedo cambiar. Y lo tercero es absolutamente genial. Y la sabiduría para reconocer la diferencia. ¿Qué diferencia? La diferencia entre las cosas que no puedo cambiar y que debo aceptarlas con serenidad, y la sabiduría para identificar las cosas que sí puedo cambiar y por lo tanto tengo que tomar decisiones para cambiar esas cosas que debo poder cambiar. Y quiero hacer una reflexión sobre la importancia, ¿no?, de Alcohólicos Anónimos, la importancia de la terapia y la importancia de la trascendencia en el individuo. Mirad, vivimos en una sociedad enferma. Y yo creo que se ha ido fabricando una sociedad enferma abocada a las adicciones. ¿Cómo? Por medio de tres grandes carencias y de tres grandes excesos. El primero es el abandono de las humanidades. El abandono de las humanidades. Es decir, los programas de estudios han dejado de lado el estudio de la filosofía, de la historia y de la literatura. Y yo creo que para la madurez del ser humano, Para la madurez emocional, no solo intelectual, sino el emocional, el ser humano necesita filosofía, necesita historia y necesita literatura. Os lo comenté el otro día cuando hablaba del hombre en busca de sentido. En ese libro que os recomiendo leer, el libro de Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido, él decía que gracias a que él había podido llenar su mente con literatura, con óperas, con canciones, con libros, con historias, cuando estaba sufriendo el agotamiento, porque sabéis que los campos de exterminio nazis no solo mataban a los judíos en cámaras de gas, eran campos de trabajo forzado hasta la muerte. Es decir, los ponían a trabajar hasta que a base de trabajar los reventaban. Pues había momentos en los que el cuerpo fallaba, la mente se enloquecía. Y dice Viktor Frankl, dice, yo valoré mucho que yo pudiera refugiarme en un lugar de mi mente donde yo había poblado, había enriquecido mi mente con música, con literatura, con filosofía. Y cuando la cosa se ponía fatal, cuando el horror, la fealdad, la desolación, la desesperación se volvía algo insoportable, decía Viktor Frankl, yo me puedo refugiar en mi mente y puedo volver a repasar esas canciones, esos libros que he leído y tener un poco de paz. Y yo creo que el ser humano necesita amueblar su mente con humanidades. Porque no solo son un refugio, sino creo que ensanchan la comprensión y también evitan que nos engañen políticos estúpidos y necios como los que tenemos en muy buena parte. Hay una sociedad enferma porque se han abandonado las humanidades y porque están intoxicándonos por medio de redes sociales, telebasura y contenidos tóxicos. Creo que desde la televisión, con estos espectáculos de miseria humana, donde el cotilleo se ha vuelto algo sublime, la telebasura, la pérdida de la dignidad de los seres humanos, por ejemplo, mujeres, hombres y viceversa. O sea, esa basura donde se endiosa la belleza por encima de la inteligencia, se endiosa el aspecto o el dinero por encima de la bondad, de la misericordia, de los valores. Esto es tóxico. Esto es tóxico y esto es venenosa. Cuando se endiosa al futbolista por encima del científico. Cuando tiene más importancia una persona que mete un gol o que se acuesta con un famoso por encima de una investigadora que está ganando 900 euros para curar el cáncer y que ha sacrificado su vida estudiando y quemándose las pestañas en una biblioteca y luego en un laboratorio. Y no se habla de esta gente que son los verdaderos héroes que cada país tiene. Eso es tóxico. Instagram es tóxico para mucha gente. Algunos frikis como nosotros usamos Instagram para otras cosas. Pero yo pienso en las adolescentes que utilizan Instagram y que están continuamente proyectando una imagen de belleza y felicidad absurda. Y hay una relación directa, como ha hecho una investigación que lanzó el Reino Unido, que demostró la relación que hay entre depresión y abuso de redes sociales. Creo que estamos envenenando a la gente con contenidos estúpidos, para que la gente se vuelva estúpida. Y por último, el abandono de la espiritualidad y el sentido de trascendencia. Es decir, el materialismo hace que el espíritu humano se rompa y se quiebre. El ser humano es mucho más que una cabeza a la que peinar o maquillar o vestir. El ser humano tiene mucho más valor que un animal. Y yo sé que hoy en día es impopular, pero el ser humano es más valioso que un animal. El materialismo arruina el espíritu humano y lo destruye. Y la combinación de estos tres factores, ¿no? El abandono de las humanidades, la intoxicación por medio de contenidos tóxicos y el abandono de la espiritualidad y sentido de trascendencia, yo creo que nos están abocando a las adicciones. Y hay un punto muy importante dentro de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos que es esencial, y es cuando el alcohol ha ocupado tu vida y ha llenado tu vida, y de pronto, de la noche a la mañana, o en meses, tú dejas de ser un adicto, se crea un gran vacío en tu vida. Quien dice alcohol, dice drogas, dice juego o dice cualquier otra cosa. Cuando una persona es alcohólica o es adicta a lo que sea, por las mañanas cuando se levanta, en lo primero que piensa es en el alcohol. O en la droga, o en el juego, o en la pornografía, si tiene un problema con la pornografía. Toda su vida, su dinero, sus amistades, giran alrededor de la misma adicción. Y cuando se va a la cama por la noche, su último pensamiento es su adicción. Y cuando deja su adicción, se crea un vacío enorme en su vida. Sus viejas amistades quedan rotas y queda un vacío existencial total. Así que el programa de Alcohólicos Anónimos, una de las cosas que hace es dar propósito al exadicto. Le da un propósito y ese propósito está expresado en el paso número 12, ¿no? Dice, tratamos de llevar el mensaje a los alcohólicos y de practicar estos principios en todos nuestros asuntos. Es decir, el alcohólico se vuelve una especie de misionero o una especie de tutor, de mentor, de guía para otros que están pasando por lo que él ha pasado. Y eso le da un propósito. Y es que la adicción deja vacíos muy grandes. Y todos necesitamos un propósito por el que vivir. Un propósito. Decía mi buen amigo José Antonio, en un comentario al vídeo donde hablaba de los propósitos, propósito y propósitos, y él decía, hombre, no solo hay un propósito, hay muchos propósitos, ¿no? La familia, yo qué sé, una carrera, puede haber muchos propósitos. Claro, yo entiendo lo que dice y es cierto, ¿no? Es cierto en el sentido de que no solo hay una razón por la que levantarte por las mañanas, la vida no es tan simple, hay muchas razones. Pero yo estaba pensando más bien en que hay propósitos y propósitos. Es decir, no todos los propósitos son iguales. Hay propósitos que te llevan a hacer pequeños sacrificios, pero hay muy pocos propósitos que te llevan a volcar tu vida en algo. Y yo creo que no solo tenemos que buscar esos pequeños propósitos, sino esos propósitos con mayúscula que nos ayudan a dar lo mejor de nosotros mismos y nos ayudan a vivir ilusionados. Y con un sentido de dirección. Así que bueno, amigos, espero que os haya gustado este audio hablando de los 12 pasos. Y estoy abierto a vuestros comentarios. Podéis comentar en iVoox, podéis comentar en Twitter, en @converso72. Y seguramente voy a montar un vídeo con este mismo audio. Así que también en los comentarios podéis hacer. Vuestras aportaciones son muy bien recibidas y me interesa mucho leer vuestros comentarios. Y también, si tenéis propuestas, pues estoy encantado de recibirlas y tenerlas muy en cuenta. Un saludo a todos de Converso de Vidas en Red.